Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives de todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Amigo, no es Cristo.